Oigo gente por los zapatos bailando este paseo cuando empiezo a cantar. Oigo gente que no camina y se paran en una esquina pues quieren escuchar. Gira, que gira, que te gira, la gente enloquecida no me quiere dejar. Pido a mi Dios por un momento me entregue el privilegio de poder contemplar. Canta, ciego, canta ya, esquina de mi ciudad. Canta la felicidad de un mundo que no podés contemplar. Canta, ciego, canta ya, esquina de mi ciudad. Canta la felicidad de un mundo que no podés contemplar. Oigo gente con los zapatos bailando este paseo cuando empiezo a cantar. Oigo gente que no camina y se para en una esquina pues quieren escuchar. Gira, que gira, que te gira, la gente enloquecida no me quiere dejar. Pido a mi Dios por un momento me trae el privilegio de poder contemplar. Canta, ciego, canta ya, esquina de mi ciudad. Canta la felicidad y un mundo que no podés contemplar. Canta, ciego, canta ya.